Participar, participamos, lo que no vamos a formalizar el hecho por una cuestión de delicadeza y de atención a los participantes. Pero la discusión salarial no la vamos a hacer en ese ámbito hasta que no haya definiciones. E invitamos nuevamente, ya por segunda vez, a si la preocupación es empezar a discutir salarios, no tenemos ningún problema, como hicimos el inicio de la mesa de la función pública el 22 de febrero, de continuar por este camino hasta la definición concreta de la paritaria, que en definitiva se me ocurre que el interés mayor, no creo que estén jugando a la política, sino que el interés mayor es discutir salarios, con lo cual abrimos la mesa sin ningún tipo de inconveniente. Así que la postura va a seguir siendo la misma, no la vamos a formalizar, no vamos a establecer ninguna de las reglamentaciones que debemos existir para que funcione la mesa de manera formal. Así que, invitando nuevamente, si la discusión y el interés es discutir salarios, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Hay una fecha para la mesa de la función pública o cuando los gremios lo dispongan se reunirían? Quedó abierta, porque el 22 no asistió Soyen, si asistió PCN, y quedamos en dejarla abierta hasta tanto si se deciden a sentarse. Si quieren esperar la resolución, tampoco hay inconveniente, esperamos la resolución jurídica para luego de eso seguir trabajando. Han tenido el visto bueno por ahora de la procuradora. Me imagino que una satisfacción en ese sentido. No es satisfacción o no. La verdad que por lo menos a uno le da tranquilidad que hay un criterio que uno aporta o pone en consideración, tiene sentido jurídico por lo menos para uno de los participantes de este proceso. Después, bueno, si sale o no, la verdad que yo la única valoración que veo en el tema de las paritarias es la parte que corresponde a establecer reglas de juego claras a futuro con otros intendentes también, porque la única realidad es que la mesa de la municipalidad, creo que por lo menos yo siento que la ha utilizado correctamente. Hemos hecho montones de situaciones como que tiene que ver recuperaciones salariales, pase a planta, concursos, capacitaciones a los empleados, casi tenemos el 50% de gente que ya terminó el secundario, eso redunda en beneficio de los ingresos, se acordó el tema de la disminución horaria, es decir, hay muchas cosas. Entonces, creo que si lo más importante, vuelvo a decir, es salarios, podemos seguir trabajando, mientras tanto se definen estas cuestiones de largo plazo. ¿Van a esperar que los dos gremios acepten reunirse en la mesa de la función pública o con que uno de ellos esté de acuerdo se sentarían, digamos? No, vamos a hacer todo lo posible para que estén los dos, seguramente. Así que bueno, veremos qué sucede o qué actitudes se toman. Vamos a ir con esta postura el jueves, esperando, porque además lo importante, como por lo menos para la gente que lo conozca, teóricamente la resolución del Superior Tribunal no es muy lejana. Uh-huh. Tiene una cantidad de días a cumplirse, que bueno, no sé cómo se cuentan, pero son aproximadamente 10, 15 días. Quiere decir que hay un horizonte cercano, pero vuelvo a repetir, si la historia es discutir salarios, lo podemos hacer en cuanto desee. ¿Hay preocupación de vecinos que recibieron viviendas el 15 de diciembre o por esa fecha, fines del año pasado, respecto de algunos elementos que no les fueron entregados en este momento y también, sobre todo en el baño, y también por algunos servicios? ¿Le ha llegado esta preocupación, imagino? Es que no es una preocupación, es un conocimiento de parte nuestra, es decir... Lo que me molesta realmente es que la concejal vaya a hacer y a levantar este tipo de cosas donde nosotros fuimos muy claros con los vecinos que entregamos las viviendas. Lamentablemente, por situaciones también políticas, se induce a las ocupaciones, lo que trastoca este tema de las entregas. Nosotros, con el anterior gobierno, no tuvimos los fondos necesarios para poder terminarlas y sí lo logré con este gobierno actual. Frente a una situación como que hubo vandalismos, por ejemplo, han robado inodoros, han robado ventanas, han roto algunas cuestiones, nos juntamos con los beneficiarios y les explicamos, muchachos, nosotros podemos entrar a las casas de esta manera y vamos a trabajar para que esto suceda lo más rápido posible. Todos aceptaron las condiciones porque les parecía mucho más importante tener esta posibilidad, que además yo lo que diciendo con una de las concejales que hace su bandera de este tipo de procesos, lástima que no se acordó cuando era el gobierno anterior, y además yo no puedo sitiar las casas para luchar contra las casas y tener un policía por cada uno, porque justamente es imposible pretender eso en una ciudad sitiada por la policía para defender las viviendas. Entonces me parece que son cuestiones que fuimos muy claros, todas tienen agua, todas tienen luz, que lo pagamos todos los vecinos de Viedma, hasta que puedan hacer su conexión. Y los problemas, la situación es la siguiente: la 128 y las 222 del 22 de abril, una parte tiene prácticamente todo menos cloaca y la otra parte le falta la conexión de gas y cloacas, que se están haciendo. En los demás lugares casi todo ya está empezando la tarea de recuperación. En algunos casos estamos comprando a fondo municipal los elementos que faltan, pero tuvimos que hacer, a partir de la denuncia policial del vandalismo, pasamos por los órganos administrativos de control, porque lógicamente no es atribuible a nadie un robo, porque yo no se lo puedo inducir a la empresa. Si lo robaron, lo robaron. Entonces hemos comprado, y no obstante ello, también existe la posibilidad que los vecinos disminuyan a través de las cuestiones faltantes, si ellos lo pusieron de su propio bolsillo, porque hizo un relevamiento al atar, disminuir el valor de la vivienda. Entonces ahí todas las cosas apuntan a solucionar estas historias y seguir con la bendición de tener una casa, que me parece fundamental. Lo que decían algunos vecinos es que han ido al lugar donde le dijeron que vayan a buscar los artefactos y no le han dado respuestas ahí. ¿Puede haber una demora en ese sentido? Puede haber en el tema que yo estoy diciendo, porque nos hicieron pasar por el fiscal, por el contador general, por todo un proceso. A través de la denuncia hicimos la afectación de la compra tuvo que pasar por todos estos lugares y lógicamente existen mecanismos administrativos. No quiere decir que no la hayan dado, quizás no le dieron respuesta porque no los tienen, no porque no esté considerado el tenerlo. Le hago la última. Anunció en el discurso del primero de marzo la construcción, bueno, ya prácticamente una realidad, de la construcción del Zoom, del sector Nehuen. Y anunció que iba a funcionar algo así como un centro informático. ¿Qué detalles nos puede dar? ¿Cómo va a ser? Mira, la idea es que justamente se lo dote de la capacidad técnica de tener computadoras en el lugar, donde se aprovechen. Hay dos momentos o dos cosas. Uno es este y otro es el punto digital, que se llama, que hay una cooperativa de software libre que estamos tratando de inducir y de cerrar convenios con Nación y ellos, para que funcionen en dos lugares de la ciudad. Mismas metodologías. En este es capacitación de cuestiones que tengan que ver con este nuevo modelo tecnológico que existe, el acercamiento a esa herramienta. Y en el segundo, no solo significa poder hacer cursos, sino que todos los desarrolladores que estén en este curso tengan también participación. Así que la semana que viene seguramente también viene gente de modernización del Ministerio Nacional, como para atender además a otros municipios y estar en esta temática. La historia es acercar en forma gratuita elementos o herramientas para poder competir la gente que no tenga este tipo de herramientas o accesibilidades en este tipo de cosas. Eso es sintéticamente el funcionamiento de este proceso. Bueno, muchas gracias. Por nada, adiós.